olvidamos, porque esa sangre, esas vidas, esas luchas, esa historia son la esencia de nuestra resistencia y de nuestra rebeldía en contra de quienes nos matan. En la vida y en la lucha de nuestros pueblos, ellos viven. Estas, estos, son nuestros y nuestras hermanas, hermanos, muertos, muertas, más recientes. El compañero Galeano de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad y Botán de la Escuelita de la Libertad, según las y los zapatistas, asesinado violentamente en el Caracol de la Realidad, municipio autónomo zapatista, San Pedro, Michoacán, el pasado 2 de mayo por paramilitares de la CIOAC, histórica, protegidos por el paramilitar Manuel Velasco Coello y el máximo jefe paramilitar Enrique Peña Nieto. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 49 personas de las Abejas, incluidos 4 niños no nacidos, mientras oraban en el paraje de Acteal, municipio de Chenaló, fueron asesinados violentamente por un grupo de paramilitares priistas protegidos por el gobierno del estado y por el criminal Ernesto Cedillo Ponce de León. Los adultos asesinados: Manuel Santis Culebra, Daniel Gómez Pérez, Victorio Vázquez Gómez, Miguel Pérez Jiménez, Ignacio Pucuj Luna, Alonso Vázquez Gómez, Lorenzo Gómez Pérez, Antonio Vázquez Luna, María Pérez Ollalte, Marcela Capote Ruiz, Marcela Pucuj Luna, Catalina Luna Pérez, Manuela Pérez Moreno, Manuela Paciencia Moreno, Margarita Méndez Paciencia, Marcela Luna Ruiz, Juana Pérez Pérez o Florinda Pérez Pérez, María Gómez Ruiz, Verónica Vázquez Luna, Paulina Hernández Vázquez, Susana Jiménez Luna, Rosa Pérez Pérez, Antonia Vázquez Pérez, Marcela Velázquez Pérez, Juana Luna Vázquez, Juana Gómez Pérez, María Capote Pérez, Marcela Capote Vázquez. Los menores asesinados: Marta Capote Pérez, Rosa Vázquez Luna, Loida Ruiz Gómez, Micaela Vázquez Pérez, Josefa Vázquez Pérez, Sebastián Gómez Pérez, Juana Pérez Luna, Roselina Gómez Hernández, Lucía Méndez Capote, Graciela Gómez Hernández, María Luna Méndez, Silvia Pérez Luna, Vicente Méndez Capote, Micaela Vázquez Luna, Juana Vázquez Luna, Alejandro Pérez Luna, Juan Carlos Luna Pérez, Guadalupe Gómez Hernández. Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano, de la comunidad celtal de San Sebastián Bachajón, asesinados el día 24 de abril del 2013 y el 21 de marzo del 2014, respectivamente por la defensa del territorio en el conflicto con las autoridades ejidales y los tres niveles del mal gobierno. Filemón Benítez Pérez, Antonio Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, asesinados el 13 de noviembre del 2006, integrantes de la organización Chinich, Choles, de la comunidad de Viejo Velasco, Ocosingo, a manos de elementos de la policía sectorial con armas de alto poder. Bueno, y pues estamos aquí en San Cristóbal de las Casas con nuestra queridísima Eugenia Gutiérrez, haciendo este programa radial especial sobre el Festival de las Resistencias, de la Rebeldía y la Resistencia Anticapitalista, donde los de arriba destruyen, los de abajo construimos. Y pues vamos a empezar a comentarles todo esto del festival, que tiene relación con todo, todos estos espejos que ha habido, todas estas represiones de estos últimos meses. Y bueno, pues bienvenidos. Pues aquí estamos, como dice Ale, preparándonos para este festival mundial que va a tener lugar a partir del 21 de diciembre y hasta el 3 de enero, al que nos han convocado las compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena. Estamos pues en la rabia, estamos en el dolor, estamos en la indignación porque no aparecen nuestros 43 compañeros normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos desde el 26 de septiembre en que se los llevó la Policía Municipal. Estamos en la indignación y en el coraje, pero organizándonos y de cara, de frente, a todo lo que tenemos que hacer contra este sistema represivo. A lo largo del programa vamos a estar hablando de lo que se ha estado haciendo de cara al festival, a este gran festival mundial al que nos han convocado el EZLN y el CNI. Y vamos a estar también hablando de todos los procesos de resistencia que se están dando no solo en México, sino en el mundo. Y vamos a insistir en la necesidad de organizarnos y de articularnos precisamente por lo que está ocurriendo, porque la represión no cesa, porque la violencia institucional y la violencia del Estado cada día es más fuerte. Vamos a hablar también de lo que fue la compartición del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la realidad Chiapas, donde tuvieron su compartición hace un par de meses y hicieron un análisis, un diagnóstico terrible de lo que está sucediendo en México en un documento que ellos llamaron 29 espejos. Allí se plasman no solamente los problemas de represión contra pueblos indígenas en México, sino que se muestra en toda su crueldad y toda su barbarie el sistema político mexicano. Entonces vamos a dar lectura a varios comunicados que emanaron de esa compartición, que es precisamente de donde vino la convocatoria a reunirnos, a organizarnos y a festejar nuestra resistencia y nuestra rebeldía más que nunca. Como es el viento, ustedes quedan abajo, son los rebeldes. grandes son los chicanos, son los negros, son los latinos, marica preso, los marginados. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí, esclavo de andar. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí, esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando, celebrando la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar, y usted aquí, esclavo de andar. No olvidamos, porque esa sangre, esas vidas, esas luchas, esa historia son la esencia de nuestra resistencia y de nuestra rebeldía en contra de quienes nos matan. En la vida y en la lucha de nuestros pueblos, ellos viven. Estas son nuestras muertas y nuestros muertos más recientes de Oaxaca. Héctor Regalado Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, quien murió el 1 de agosto de 2013 a causa de las heridas propinadas por la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial y pistoleros de la empresa Gas Natural Fenosa, quienes fungían como vigilantes dentro del parque eólico. Pablo Jarquín Ruiz, mije asesinado al reclamar los disparos lanzados que asustaron a los niños de la primaria del pueblo cuando el ejército ingresaba a su comunidad el 17 de diciembre de 2012. Maximino Salinas Hernández, presidente del comisariado ejidal de su comunidad, Fuerza Chinanteca Kianán, de San Antonio Las Palmas, Jocotepec, asesinado el 30 de junio de 2013, 2 meses después de que su pueblo retuviera maquinaria del municipio para exigir obras públicas. Carlos Sánchez López, asesinado el 8 de agosto de 2003 en Juchitán, Oaxaca. Manuel Posada Chévez, asesinado el 5 de abril de 2004 en Unión Hidalgo, Oaxaca, en el contexto de la lucha del Consejo Ciudadano Unidalguense contra el Plan Puebla Panamá y la corrupción del edil priista Armando Sánchez. Bueno, y pues a lo largo de este programa radial vamos a estar nombrando a todos nuestros compañeros caídos, que ellos son una de las razones de este festival. Vamos a estarlos nombrando siempre, siempre, siempre, ni perdón ni olvido, y vamos a traer a la memoria a todos estos compañeros que ya forman parte de nosotros. En agosto de 2014, al término de la compartición entre el CNI y el EZLN, nos decía el subcomandante insurgente Moisés: así que prepararse, compañeras y compañeros, por el encuentro de compartición mundial del 22 de diciembre del 2014 al 3 de enero del 2015. Ahí con nuestra sabiduría saldrá y nos dirá cómo va a seguir nuestra lucha en esa compartición. Y algo que él recalcaba mucho, algo que él enfatizó mucho, es que lo importante en ese festival es que participen las bases, los fundamentos de la lucha. No se trata de que vayan líderes, ni personas iluminadas, ni dirigentes, sino que se presenten a este encuentro las bases que sostienen y articulan verdaderamente en el fondo, y por lo tanto en su raíz, el movimiento de resistencia y rebeldía. Y él planteaba: que sean nuestras bases que mandemos en esa compartición y que ellas y ellos hablen, platiquen, expliquen nuestras luchas que hacemos allá donde cada quien estamos viviendo, trabajando y luchando. Y terminaba diciendo: porque ya se vio que es la más mejor que las bases hablen. No lo decimos nosotros y los zapatistas, lo dice la realidad de lo que se hizo en la compartición del caracol de la realidad. Que las bases que hablaron y salió como debe ser. Pueblo manda. subcomandante insurgente Moisés, México, agosto del 2014, a 20 años del inicio de la guerra contra el olvido. A lo largo del programa entonces vamos a estar recordando estas palabras del subcomandante insurgente Moisés para enfatizar la importancia de que participen en este gran festival mundial de las resistencias y las rebeldías, donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos, las bases del movimiento social rebelde y de resistencia que ha seguido la palabra zapatista y que confluye tanto en la sexta declaración de la Selva Lacandona como en la escuelita zapatista que se llevó a cabo en 2013. Para prepararnos para este gran Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías, que va a tener lugar del 22 de diciembre al 3 de enero de 2015, estamos invitando a adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona a que lean en el tercer número de la revista Rebeldía Zapatista, que es la palabra del EZLN, lo que los compañeros y las compañeras del EZLN llamaron apuntes. Son apuntes de bases de apoyo del EZLN para su participación en la compartición de agosto que tuvieron con el Congreso Nacional Indígena. Les invitamos a leer esto porque se trata de un análisis profundo que se hace desde el zapatismo para entender la resistencia en los momentos que estamos viviendo. En este tercer número de la revista Rebeldía Zapatista, lo que está planteando el EZLN son distintas formas de resistencia. Por ejemplo, la resistencia política, donde se busca una nueva sociedad con su sistema de gobernar y donde verdaderamente el pueblo tenga en la mano la fuerza de mando. Se habla también de la importancia de la resistencia ideológica, en la que junto a la resistencia política, lo que ha hecho el zapatismo es imaginar y crear cómo hacer el bien común. Ellos y ellas lo que han hecho es analizar cómo crear para ir a proponer a los pueblos una nueva ideología dentro de este espacio de resistencia que ellos han construido. Otra forma es la resistencia económica, es otro planteamiento que ellos hacen acerca de la economía que consideran debe haber en una sociedad libre, una economía que tiene que ser planeada conscientemente, donde no se dañe la base de la vida de los seres vivos que son nuestra madre tierra. En este tercer número de la revista Resistencia y Rebeldía también plantean las bases de apoyo del EZLN la necesidad de la resistencia social. Hablan ellas y ellos de que están construyendo, están cambiando, están corrigiendo y que como organización zapatista luchan por un cambio real, organizándose para ser más participativos entre todas las bases de apoyo del EZLN. A lo que ellos se refieren es a que están, dicen, cito literalmente, estamos mejorando nuestra participación de cómo hacerse para un buen representativo. Ese sería el planteamiento de la resistencia social. Y también hacen un planteamiento de la necesidad de resistencia cultural. Lo que ellos plantean es que con el nuevo sistema de gobierno autónomo zapatista les ha cambiado y creado buenas culturas y nos dicen, manda el pueblo, no usa credencial para votar, gobierno colectivo, participa ya la mujer en el gobierno, hay representantes y no líderes, el pueblo hace su campaña para elegir a sus representantes, el pueblo crea su educación para sus hijas e hijos de acuerdo a sus necesidades y sus posibilidades, hay otra salud, hay otra democracia. Se trata de crear su propia iniciativa en todos los terrenos de lucha para el bien común y de rescatar la buena cultura y quitar la mala. Entonces les invitamos a, como adherentes de la sexta, a que lean este tercer número de la revista Rebeldía Zapatista y un análisis muy profundo, un planteamiento muy sólido que están haciendo las compañeras y los compañeros y que presentaron en la compartición con el Congreso Nacional Indígena en agosto de este 2014. No olvidamos, porque esa sangre, esas vidas, esas luchas, esa historia son la esencia de nuestra resistencia y de nuestra rebeldía en contra de quienes nos matan. En la vida y en la lucha de nuestros pueblos, ellos viven. Estas, estos son nuestras, nuestros muertas, muertos más recientes. Jalisco. Aristeo Flores Rolón y Nazario Aldama Villa, representantes indígenas de la comunidad náhuatl de Ayotitlán, Sierra de Manantlán, quienes eran miembros del Consejo de Mayores, autoridades tradicionales de la Sierra de Manantlán, y que fueron asesinados en septiembre del 2001 y mayo del 2003. Juan Monroy y José Luis Rosales Contreras, de las comunidades de la parte alta del ejido náhuatl de Ayotitlán, en la delegación de Telcruz, perseguidos y balaceados por defender la organización en contra de la tala inmoderada en la zona. Desde el asesinato del profesor José Luis Solís López, compañero galeano, ocurrido en la realidad Chiapas en mayo de 2014, los compañeros y las compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional plantearon una nueva estrategia de comunicación en la que cambiaron la interlocución y decidieron dirigirse a la sociedad civil, a los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, para que sean estos medios quienes difundan la palabra del EZLN y todas las luchas de resistencia y rebeldía que hay en México y en el mundo. A partir de ese llamado y después de la compartición que tuvieron los zapatistas, las zapatistas con el Congreso Nacional Indígena, surgió una invitación en agosto de 2014 a este gran Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías. Vamos a leer la convocatoria que nos han hecho desde el EZLN y el CNI. Los pueblos, tribus y naciones hemos acordado en esta asamblea realizar junto con ustedes el primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, con el lema de «Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos». Esta gigantesca compartición mundial se llevará a cabo entre los días 22 de diciembre de 2014 y 3 de enero de 2015 en las siguientes sedes. Inauguración en la comunidad Ñato de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, el día domingo 21 de diciembre del 2014. Comparticiones en las comunidades de San Francisco Xochicuautla y Amilcingo, Morelos, los días 22 y 23 de diciembre del 2014. Gran Festival Cultural en el Distrito Federal, los días 24, 25 y 26 de diciembre de 2014. Continuación de comparticiones en las comunidades Binizá de Juchitán, Oaxaca, y en la península de Yucatán, los días 28 y 29 de diciembre del 2014. Fiesta de la Rebeldía y la Resistencia Anticapitalista, en el Caracol de Oventic, los días 31 de diciembre del 2014 y 1 de enero del 2015. Conclusiones y clausura, pronunciamientos y declaraciones en el CIDESI, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los días 2 y 3 de enero del 2015. Nuestra compartición en este primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo será entre los pueblos zapatistas, los pueblos, tribus, naciones y barrios del Congreso Nacional Indígena, los pueblos originarios del continente y pueblos colectivos e individuos adherentes a la Sexta Nacional e Internacional en todo el mundo. Bajando del monte, para abrazar la ciudad. Estos son nuestros presos de Querétaro. Rubén Díaz Orozco, quien lleva 17 años preso por ser dirigente social y se encuentra recluido en el Cerezo de San José el Alto, Querétaro, desde marzo de 1998. El compañero está por cumplir 70 años de edad y con serios problemas de salud. Se exige que se le excarcele por su condición de adulto mayor y severos problemas de salud. Estos son nuestros presos, presas del Estado de México. Rómulo Arias Mireles, Pedro Sánchez Berriozábal y Teófilo Pérez González, defensores del agua de la comunidad náhuatl de San Pedro Tlanixco, sentenciados a 54, 52 y 50 años de prisión respectivamente. Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga Martínez González, quienes se encuentran actualmente en proceso recluidos en el penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez, por luchar contra el despojo de las aguas de las faldas del volcán Xinaltécatl para grandes empresas floricultoras. Por todos ellos exigimos su libertad. Bueno, y entrando ya un poco más en una plática, pues hay que cuestionarnos por qué festejar en estos momentos de tanto dolor, de tanta rabia, de tanta represión que estamos en el pueblo de México. ¿Por qué celebrar esta rebeldía, esta digna rebeldía? No sé, Ale, yo lo que he pensado en las últimas semanas, sobre todo platicando con otras adherentes de la Sexta, con otros compañeros que están en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, es que, por difícil que parezca, estamos en un momento en el que se hace más que nunca necesario celebrar, festejar nuestra rebeldía frente a un sistema asesino como el sistema mexicano en el que vivimos y nuestra resistencia organizada también frente a ese sistema. La masacre de estudiantes ocurrida en Iguala, Guerrero, en la que fallecieron 3 normalistas y otras 3 personas y en la que desaparecieron 43 de nuestros compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, nos sacudieron como sociedad. Sacudieron a muchísimas personas que no se estaban movilizando y organizando, pero a las personas que ya de por sí teníamos muchos años tratando de articular luchas, nos hicieron ver, creo yo, la importancia más que nunca de estar organizadas, organizados, de sentirnos juntos y juntas y de sabernos rebeldes. Yo creo que sí tenemos muchos motivos para festejar nuestra rebeldía y nuestra resistencia. Evidentemente, creo yo que a lo que nos convocan tanto el Congreso Nacional Indígena como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, después de las listas que ellos y ellas mismas presentaron de personas desaparecidas, asesinadas, presas o perseguidas, pues no es necesariamente un encuentro de alegría, no es una compartición de fiesta por la fiesta en sí. Se trata de una fiesta muy al estilo zapatista, que es una fiesta en la que en nuestro dolor se vuelve rabia, rabia digna. Y nuestra indignación nos lleva a sentirnos orgullosas y orgullosos precisamente de estar rebelándonos todo el tiempo contra ese sistema de muerte. Porque como han dicho las zapatistas y los zapatistas, nosotras y nosotros estamos por la vida, ellos están por la muerte. Y de eso se trata para mí el festival de estas resistencias y rebeldías, porque además es contra el capitalismo específicamente y tiene como lema, donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Eso lo vimos en la comunidad de la realidad, Chiapas, cuando los paramilitares de la CIOAC histórica destruyeron tanto la escuelita como la clínica zapatistas. A partir de esa destrucción que vivieron las compañeras y los compañeros del EZLN, vino el proceso de reconstrucción en el que, como siempre han hecho, desde 1994, cuando llamaron a la Convención Nacional Democrática y fue destruido el Aguascalientes a principios de 1995, ellos reconstruyeron con muchos más Aguascalientes que ahora son los Caracoles. Siempre el zapatismo responde ante la muerte y la destrucción con reconstrucción y propuestas nuevas, distintas y mejores de lo que había antes. Entonces, si estamos ahorita en un momento de profundo dolor, esperando todavía la aparición de nuestros 43 compañeros normalistas, más que nunca tenemos que celebrarnos como rebeldes, sentirnos orgullosas, muy, muy orgullosas de ser rebeldes, y organizar y articular nuestras resistencias, porque la destrucción va a continuar, la construcción no va a parar, ya. Porque la destrucción va a continuar, esa destrucción del sistema capitalista no va a terminar, va a continuar, y lo que nosotras y nosotros tenemos que hacer es seguir reconstruyendo, siguiendo el ejemplo del zapatismo. Por eso hay mucho, mucho que celebrar y mucho que festejar desde la rabia y desde el dolor. Sí, aparte, pues ellos siempre han querido quitarnos nuestra alegre rebeldía, ¿no? Siempre han querido quitarnos esa sonrisa de la cara. Siempre han querido mantenernos como en la oscuridad, aplastados con tanta cosa que nos meten, con tantos prejuicios, con todo lo que te inculca la televisión, con cómo debes de ser, cómo no debes de ser, qué debes de tener, qué no debes de tener. Nos tienen aplastados, ¿no? En todos los sentidos, en todos los aspectos, por todos los lados. Entonces creo que es bien, bien revolucionario en estos momentos de tanto dolor, de tanta represión, lograr sonreír, lograr mantenernos contentos, lograr estar contentos de encontrarnos, de estos espacios de entre el dolor, encontrarnos y sabernos que estamos ahí, siempre ahí juntos, ¿no? Todos los que estamos reconstruyendo desde abajo y a la izquierda. Claro, porque estamos vivas, estamos vivos. Lo peor que le puede pasar al sistema capitalista de muerte que vivimos, no solo en México, sino a nivel internacional, es que las personas se sigan sintiendo vivas y que estén orgullosas y felices de estar vivas. Los proyectos de muerte solo pueden combatirse con construcción, con propuesta, con creación. Como adherentes de la Sexta, estamos nosotras y nosotros colocados exactamente en el lado opuesto de lo que es un sicario, de lo que es un narcotraficante, de lo que es un político, de lo que es un policía municipal o un integrante del ejército mexicano inmoral que durante décadas ha asesinado al pueblo de México. Estamos colocados exactamente en el lado contrario, en las antípodas de lo que son ellos. Estamos colocados con vida, como dices tú, con vida, con entusiasmo, con energía, con fuerza. A pesar de que estemos ahorita en momentos de profundo dolor, tenemos que celebrar la vida, porque somos vida, somos un proyecto vivo y un proyecto que busca la vida para generaciones futuras. Y bueno, también este festival anticapitalista, hay que enfatizar en esto. Yo creo que mucho de esto de sentirnos vivos, de tener esta digna rabia, esta alegre rebeldía, pues es sabernos capaces de construir, de reconstruir un mundo que queremos, ¿no? Y entonces creo que mientras más capaz te sientes, o sea, menos los necesitamos. Nos sentimos así como que de repente tan seguros, tenemos todo, hacemos todos de todo, como que podemos construir organizadamente ese otro mundo que queremos, y creo que eso a ellos les aterra saber que no los necesitamos. Entonces creo que ahí viene mucho de esto del anticapitalismo, y bueno, que es un eje de, o una bandera de este festival. En esta nueva guerra de conquista neoliberal, la muerte de nuestros pueblos es la condición de vida de este sistema. Estas son nuestras muertas y nuestros muertos más recientes de Michoacán. Diego Ramírez Domínguez, Simón Pineda Verdía, Simón Pineda Hijo, Quintín Regis Valdés, Eric Nemesio Domínguez, Ernesto Nicolás López, Pedro Nazario Domínguez, Pedro Guzmán Ramírez, Ambrosio Verdía Macías, Francisco Verdía Macías, Pedro Leiva, Isidro Mora Domínguez, Feliciano Cirino Domínguez, Jonathan Verdía Gómez, Fortino Verdía Gómez, Nicolás de la Cruz Rojas, Rafael de la Cruz, Juan Faustino Nemesio, J. Trinidad de la Cruz Crisóstomo, Crisóforo Sánchez Reyes, Teódulo Sánchez Girón, Feliciano Corona Cirino, asesinados entre el 2008 y el 2013 de la comunidad náhuatl de Santa María de Ostula, Michoacán. Y bueno, en medio de toda esta represión que estamos viviendo, tenemos que nombrar a nuestros compañeros de Ayotzinapa. Creo que este horror que acaba de pasar ha marcado el año, ha marcado nuestras vidas, recuerdos. Entonces, pues vamos a entrarle con este tema de Ayotzinapa. Sí, Ale, yo pienso que hemos sido un país que ha permitido demasiadas muertes y demasiadas desapariciones. Las consecuencias de no habernos movilizado lo suficiente, creo yo, ante masacres como las del Charco, Aguas Blancas, San Fernando, Cadereyta, y particularmente sobre la guardería ABC, donde fallecen quemadas y quemados 49 criaturas, o bien la masacre de Acteal en 1997, donde mueren 45 personas entre mujeres, niños y hombres, tiene consecuencias. No estoy planteando que la responsabilidad de los sucesos de Iguala el 26 y 27 de septiembre sean de la sociedad civil. Por supuesto que no. La responsabilidad la tiene el Estado, la responsabilidad la tienen todos los partidos políticos que durante años han colocado en los puestos clave de ejercicio del poder y sobre todo de control de grupos armados como la policía y el ejército a narcotraficantes o a delincuentes. La responsabilidad es del Estado, desde Enrique Peña Nieto, violador de derechos humanos, represor de nuestras compañeras y compañeros en Atenco, responsable de dos asesinatos de Javier Cortés de 14 años y Alexis Benhumea de 19, y responsable también de la violación, los ataques sexuales contra al menos 26 de nuestras compañeras de la otra campaña en el recorrido que estaba realizando el delegado Cero los días 3 y 4 de mayo. En este ataque que hubo contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. La responsabilidad es, por supuesto, de ellos, es también del gobernador de Guerrero, el ex gobernador ahora Ángel Aguirre Rivero, y claro, de la pareja criminal de María de los Ángeles Pineda Villa y José Luis Abarca Velázquez, además del primo hermano de él, que era el jefe de la Policía Municipal, Felipe Flores Velázquez. Pero aquí tenemos que hablar de otro tipo de responsabilidades en lo que corresponde a la respuesta organizada de la sociedad civil, indignada de la sociedad civil, frente a la muerte que provoca el sistema. Estamos ahorita en un momento muy importante, en un momento clave, donde la indignación ante los sucesos de Iguala y la violencia contra los jóvenes de Ayotzinapa están movilizando como nunca se había visto en las últimas décadas a los jóvenes, y esa es una parte fundamental. En un país donde la juventud no se indigna y no se moviliza, pues es un país sin futuro y por supuesto sin presente. En el ambiente tan terrible de violencia y de guerra no reconocida a nivel internacional que se está viviendo en México, es más importante que nunca, creo yo, la respuesta que está dando la juventud. En el caso de los adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona, hemos visto mucha participación de jóvenes y es, creo yo, fundamental que esa participación de la juventud organizada desde la rebeldía y la resistencia siga los pasos de los pueblos indígenas y siga el ejemplo de las comunidades autónomas en rebeldía. Es desde la autonomía como podemos confrontar verdaderamente este sistema de muerte. No es mirando hacia el sistema, no es pidiéndole al sistema que haga su trabajo, no lo va a hacer, cómo se va a transformar la realidad en México y en el resto del mundo. Eso lo hemos aprendido ya en dos décadas de lucha visible del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, más una década de vida clandestina, en la que se prepararon no para hablar con un sistema y pedirle o solicitarle que modificara sus formas asesinas, sino para construir desde la autonomía otra posibilidad, otra cosa. Este Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías que vamos a tener en diciembre de 2014 y enero de 2013 es una oportunidad enorme que tenemos como adherentes de la Sexta de organizarnos desde la autonomía, incluso en un momento tan doloroso, sobre todo en un momento tan doloroso como este, no para exigirles a los asesinos de siempre que dejen de asesinar. Ellos van a seguir matando y ellos van a seguir haciendo lo que le corresponde hacer dentro de su lógica capitalista. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es mi propuesta, es seguirnos organizando para construir algo distinto donde esas fuerzas asesinas, esas fuerzas criminales no incidan de la manera en que están incidiendo. Tenemos que movernos no frente al sistema, no contra el sistema, sino a pesar del sistema, mirando hacia otra parte, hacia otro lado, construyendo con otra mirada, la mirada y el corazón, como dicen los zapatistas, en otro lugar. Sí, y aquí algo bien importante que yo veo para no seguir permitiendo que estén, que nos sigan asesinando, que nos sigan encarcelando, que nos sigan persiguiendo, es cómo cuidarnos entre nosotros. ¿Cómo vamos a cuidarnos entre nosotros para que al día de mañana no, pues no tengamos más presos, ya no queremos más muerte, ya no queremos más represión? Entonces, creo que tenemos que organizarnos y tener la capacidad de cuidarnos para que no sigan pasando este tipo de cosas. No queremos mañana otra masacre, no queremos más cárceles, no queremos más presos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues creo que hay que aprovechar estos puntos de encuentro para dialogar entre nosotros, para ver cómo construimos esta forma de cuidarnos, que lo veo como bien importante, aparte de construir otra cosa, de ir hacia la autonomía. Sabemos que esta es la, como responde muchas de las problemáticas que tenemos actualmente o desde siempre, pero, o sea, vas hacia la autonomía y llegan y te reprimen, no quieren la autonomía de ellos. Entonces sí tenemos que generar estrategias para cuidarnos. Claro, y además, Ale, ¿cómo seguir construyendo, como dices tú, en este contexto de muerte desde la autonomía para no convertirnos en aquello contra lo que estamos luchando? Porque en situaciones de tanto dolor, de tanta rabia, y de tanta indignación por la barbarie con la que ellos actúan, como sucedió en Iguala Guerrero, claro que la tentación de actuar con ese mismo odio con que ellos se mueven, pues es enorme. Y si algo nos han enseñado las compañeras y los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena, es que no debemos, sí podemos, pero no debemos parecernos a aquellos contra los que estamos luchando. No tiene que ser nuestro motor el odio. Una cosa es el dolor transformado en rabia digna y otra muy distinta es el odio. Una cosa es el dolor y la memoria y otra muy distinta es el rencor. Por eso creo que es tan importante en estos momentos reunirnos, compartir experiencias de resistencia y de lucha con el resto de adherentes de la Sexta y de personas que hayan asistido a la Escuelita Zapatista por la Libertad. Porque pues yo estoy segura de que lo que vamos a escuchar allí no son historias de rencor, ni historias de frustración ni de odio, sino historias de construcción desde el dolor y desde la rabia, pero la rabia digna, la rabia que construye. Es decir, vamos a escuchar historias y vamos a ver cómo se construye, cómo se va creando la resistencia desde el dolor más profundo, pero sin odio, sin rencor y sin el ansia de destrucción que tienen los de arriba. Desde abajo para construir, vamos a reconstruir lo que ellos destruyen. No nos vamos a parecer a ellos, no tendríamos que hacerlo, sería nuestra peor derrota, parecernos a aquellos contra los que estamos luchando. Thank you. todos, Ayotzinapa, Ayotzinapa. Por sombra volvemos. Ayotzinapa somos todos, Ayotzinapa somos todos, Ayotzinapa, Ayotzinapa. En las últimas décadas, miles y miles de nosotros y nosotras hemos sido torturados, asesinados, desaparecidos y encarcelados por defender nuestros territorios, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra cultura, nuestra vida misma. Estas y estos son nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas del Distrito Federal. Teodulfo Torres Soriano, migrante indígena de Oaxaca, fue desaparecido entre el 23 y el 26 de marzo de 2013 por ser el principal testigo del ataque y posterior muerte de Juan Francisco Cuy Kendall el 1 de diciembre de 2012. Nuestros desaparecidos y desaparecidas de Veracruz. Flavio Granado Llanos y Cornelio Viveros Benavides, originarios de San Francisco Agua Fría, municipio de Tatahuicapán, venía de San Antonio, desaparecidos desde el 21 de diciembre de 2012. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pues seguimos en el dolor por Ayotzinapa y por lo que ocurrió en Iguala la noche del 26, madrugada del 27 de septiembre de 2014. La policía municipal de la ciudad de Iguala abrió fuego de manera indiscriminada contra varios autobuses que habían tomado los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa para prepararse, para seguir protestando por el caso que aún no se aclara de los estudiantes asesinados en 1968 en la matanza de Tlatelolco. Y quienes mueren esa noche bajo la metralla de la Policía Municipal de Iguala son 6 personas. 3 de ellos eran normalistas: Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fuentes. Los 3 quedaron muertos en las calles de Iguala cuando fue confundido su autobús. Los 3 quedaron muertos en las calles de Iguala y también falleció un muchacho, un jovencito del equipo de fútbol de tercera división Avispones de Chilpancingo, cuando la policía municipal confunde el autobús en que venía en el equipo de fútbol con uno de los autobuses a los que estaban masacrando, los autobuses de los normalistas. Muere el joven David Josué García Evangelista y también muere el conductor del autobús, Víctor Manuel Lugo. Además, el director técnico del equipo de Avispones, el señor Pedro Rentería, fue gravemente herido. Y en esta escena de muerte también fallece la señora Blanca Montiel Sánchez, de quien se dice que se trasladaba en un taxi y que la alcanzó una bala. Hay versiones distintas de lo que sucedió con la señora Blanca Montiel Sánchez, pero ella falleció esa noche del 26 de septiembre de 2014. Tenemos entonces 6 personas muertas, además de los 43 muchachos desaparecidos, y tenemos gente herida. Además del señor Pedro Rentería, director técnico del equipo de los Avispones, hay normalistas que están gravemente heridos. Tenemos el caso de un compañero que tiene por lo menos ya el 60% de su cerebro sin actividad, y tenemos también el caso de otro muchacho cuyo rostro fue destrozado por una bala disparada a muy corta distancia por un policía. El compañero normalista, cuyo cerebro está en coma desde el 26 de septiembre de 2014, es Aldo Gutiérrez Solano. Y el compañero normalista, cuyo rostro fue baleado por un policía, es Edgar Andrés Vargas. Según cuenta su padre, en presentaciones distintas que ha hecho ante medios de comunicación, Edgar Andrés ha tenido que ser sometido a diversas cirugías reconstructivas dolorosísimas y está padeciendo hasta ahora un dolor indescriptible. Celedonio Monroy Prudencio, nahua de la comunidad de Loma Colorada del ejido nahua de Ayotitlán, Sierra de Manantlán, Jalisco, quien fue desaparecido por supuestos policías ministeriales en su domicilio el pasado 22 de octubre del 2011. Agustín Mancilla Partida, nahua desaparecido el pasado mes de octubre del 2012, en la comunidad nahua de Villa Purificación. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Estos son nuestros desaparecidos de Michoacán. Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orsino, Francisco de Asís Manuel, Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Luna, comuneros nahuas de Santa María Ustula, desaparecidos en distintas fechas entre el 2010 y 2013. La familia Guzmán Cruz, de nombres Amafer, Solón, Armando, Venustiano, José de Jesús Guzmán Jiménez, desaparecidos el 24 de julio de 1974, perseguidos por su militancia política, en un operativo en el que el ejército mexicano ingresó a la comunidad purépecha de Tarejero, municipio de Zacapú, Michoacán, llevándose a la familia. Su dolor es nuestro dolor, su rabia es la nuestra. Estas frases las ha venido repitiendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su participación en al menos dos movilizaciones que ha habido de protesta por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, tanto el 8 de octubre como el 22 de octubre de 2014. Las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tuvieron la presencia de miles y miles de zapatistas con esta frase: su dolor es nuestro dolor, su rabia es la nuestra. Y el 22 de octubre realizaron una movilización en distintos caminos y veredas de Chiapas, donde encendieron una luz por Ayotzinapa, respondiendo al llamado de distintas organizaciones sociales que se unieron no solo en México, sino en el mundo, para encender una luz por los jóvenes desaparecidos y por las personas muertas el 26 de septiembre. Bajo esta premisa de que el dolor de los otros y de las otras es nuestro y la rabia de los demás es nuestra, el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, que vamos a tener en diciembre de 2014 y enero de 2013, cobra una importancia fundamental. Hacer del dolor de los demás nuestro dolor y de su rabia la nuestra es un compromiso de lucha. A lo largo de estas semanas hemos visto una movilización, tanto en México como en el mundo, que coincide con ese planteamiento que está haciendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que ha planteado también el Congreso Nacional Indígena. Nuestro dolor y nuestra rabia no son individuales, es la contraparte exacta de la propuesta capitalista, que es individualista, que es egoísta, que nos hace una propuesta de vida que en realidad es propuesta de muerte, donde lo que les ocurre a los demás a mí no me importa. Frente a ese capitalismo y frente a esa propuesta de muerte viene la otra parte, esta postura totalmente distinta, que, en la que de verdad el dolor de los demás se hace nuestro y la rabia de los otros y las otras se hace nuestro. Ha habido muchísimas manifestaciones, platicábamos Ale, y quisiéramos nada más compartir algunos de los eventos que ha habido, más allá de aquí de Chiapas, donde de veras las movilizaciones han sido intensas. Los jóvenes de las escuelas normales, no solo la normal rural de Mactumatzá, que es la única rural que hay aquí en Chiapas, sino 14 escuelas normales, la superior, la escuela normal indígena, la escuela bilingüe, todos los normalistas agrupados en la Coordinadora Estatal de Estudiantes Normalistas de Chiapas, han realizado una serie de movilizaciones impresionantes junto con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Chiapas a lo largo de estas semanas. Ha habido marchas, mítines, plantones, levantamiento de casetas o liberación de casetas, y también ha habido bloqueos carreteros como el que hubo el 5 de noviembre de 2014 en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapas, en la que todo el tiempo se está recordando tanto los rostros como los nombres de los jóvenes normalistas desaparecidos, y la exigencia ha sido la misma en todo el mundo: se los llevaron vivos. Bueno, entonces, vivos los llevaron, vivos los queremos. No se quita el dedo del renglón en esa parte. Y me parece que desde la sexta declaración de la selva lacandona, el decir su dolor es nuestro y su rabia es la nuestra es precisamente eso: no quitar el dedo del renglón en este clamor nacional e internacional de que si se llevaron la vida de los muchachos, nos tienen que devolver esa vida de los muchachos. No es otra cosa lo que vamos a aceptar. Ahora, ¿qué ha habido y qué está habiendo en cuanto a eventos de preparación para este encuentro nacional y mundial de las resistencias y las rebeldías? Este gran festival mundial que va a haber a fines de año de 2014 y principios de 2015. Bueno, yo ahí sí quiero como enfatizar en qué estamos haciendo nosotros por nuestros hermanos normalistas desaparecidos. Hay que, como siempre lo he dicho, hay que nombrarlos todo el tiempo, hay que pegar las calles llenas de sus rostros para que si alguien los ve, siempre está esa esperanza, ¿no? De que ya que la gente conoce sus rostros, tal vez los vea en algún lugar, tal vez los reconozca, tal vez tenemos que buscarlos todos como locos por todos lados. Creo que esta búsqueda es no solo por ellos, sino por todos los desaparecidos que tenemos aquí en México, y ni hablar de otros países, ¿no? Entonces, eso, invitarlos a que no hay que cesar, no hay que perder la esperanza, hay que buscar y buscar y buscar. Las calles de San Cristóbal de las Casas están tapizadas con los rostros y los nombres de los muchachos. Esto sucede en muchísimas ciudades de México y del mundo. La gente se está manifestando con una gran indignación y con una gran organización, nombrando a los muchachos y presentando sus rostros. No va a haber olvido, no va a haber olvido, yo de eso estoy completamente segura. Es un acto de barbarie lo que hemos vivido, es impresionante el nivel de salvajismo que ha alcanzado ya el gobierno mexicano. Es atroz lo que hicieron, y del tamaño de su proyecto de destrucción tiene que ser nuestro proyecto de construcción y de vida. Ha habido muchos performances, tú lo habrás visto, Ale, se han movilizado muchos creadores, muchos jóvenes creadores a nivel nacional. En las redes sociales se ha reportado una serie de performances, obras de teatro, música, canciones. Se han tomado estaciones del metro, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde jóvenes de la Escuela Nacional de Música han interpretado canciones de Vivos los Queremos. Vivos los llevaron, vivos los queremos, repitiendo los nombres de los muchachos. Tenemos también reportes de performances y obras de teatro en distintas universidades en la República Mexicana, la Universidad de Sonora, la Escuela de Artes. Y también vemos la movilización de jóvenes a quienes no habíamos visto movilizarse, expresándose con una profunda rebeldía ante lo que sucedió en Iguala, Guerrero, el 26 y el 27 de septiembre, pero también adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona se han movido a nivel nacional. Ha habido, por ejemplo, en las noches del día 1 y el día 2 de octubre de 2014, una cantidad impresionante de ofrendas por nuestros muertos y nuestras muertas, pero también por los desaparecidos y las desaparecidas. Hubo ofrendas en al menos 20 ciudades de la República Mexicana, donde se está exigiendo la aparición con vida de los muchachos, pero donde también se está recordando a nuestras muertas y a nuestros muertos. Y bueno, también recordando un poquito lo que estabas diciendo de las acciones que han hecho nuestros compañeros de zapatistas, pues a mí me tocó irme a seguir una ruta para cubrir lo que ellos hacían el día 22, y la verdad que me pareció algo hermosísimo, que me llenó el alma, ¿no? De repente ver las carreteras así llenas de lucecitas con mantas nombrándolos, dónde están, su rabia es nuestra rabia y todo esto, es algo que va más allá. Es de verdad como empezar a humanizarnos después de todo el trabajo que ha hecho el sistema capitalista de deshumanizarnos, esto que decías de el individualismo y de todo esto, pues es empezar a sentir en colectivo, ¿no? Tu dolor es mi dolor. Y bueno, yo creo que hay que seguirnos por esta ruta y hacer de esto vida, con todas estas acciones, esta música, estos encuentros, todo lo que lleva a organizarse para hacer un performance, todo lo que lleva a organizarse para hacer un altar, cualquier acción mínima lleva organización. Ahí se está formando la vida, estamos colectivizando pues todo lo que hablábamos de la digna rabia, la alegre rebeldía, el dolor, lo estamos haciendo colectivo. Entonces, pues creo que vamos, ahí vamos. Y no podemos dejar de indignarnos de manera organizada, como dices tú, por la gravedad de la situación, y no va a ocurrir, no vamos a dejar de indignarnos. Eso ya tendría que quedarle claro al sistema político mexicano, no vamos a parar. Me contaba anoche mi hijo, que está en el Distrito Federal, que participó en la marcha del Distrito Federal, que fue impresionante la movilización. Él ha participado durante años en muchas movilizaciones, cuando ha habido actos de represión terribles como los de Acteal, a pesar de que era muy pequeño, siempre que nos hemos manifestado en apoyo a las comunidades zapatistas, él ha estado presente, pero me decía que notaba ayer algo diferente, y era el coraje, la rabia y la decisión que tienen los muchachos y las muchachas que participaron, porque eran mayoritariamente estudiantes. Era un ya basta, se acabó, no más. Tienen los muchachos y las jóvenes que participaron ayer, tienen ya en el corazón, tienen el dolor y el coraje, pero en la mente tienen los datos, tienen las cifras de muerte que durante años se han ignorado, sobre todo en los medios de comunicación masiva. Allí están ya las cifras presentes y lo tienen en el corazón grabado. 121,000 personas asesinadas, por lo menos las cifras oficiales, y 22,500 personas desaparecidas. Esa conciencia de la gravedad de la situación es lo que me decía ayer Daniel, que hacía de la movilización algo diferente, una plena conciencia de dónde estamos parados como nación, en el fondo de un abismo pareciera, y la importancia de organizarnos para salir, pero desde nosotras y nosotros. Entonces me parece interesante remarcarlo, porque lo que yo he visto es eso, lo he visto también en mis grupos de alumnas, alumnos, los compañeras y compañeros estudiantes, cuando se plantean, bueno, frente a esta destrucción, frente a esta delincuencia tan organizada y tan articulada, pues nuestra inteligencia organizada, articulada, pensada, procesada mentalmente, trabajada y dirigida a construir algo mejor. Entonces, no son movilizaciones improvisadas o efímeras, yo no las veo de esa manera. De veras, se acabó. No tenemos por qué seguir soportando este régimen de muerte, no tenemos por qué seguir tolerando la barbarie y los actos salvajes de los partidos políticos. Estamos viviendo en un error absoluto en términos jurídicos y políticos, eso lo sabemos, o sea, ya lo dijimos hace rato y lo repetimos, y yo lo voy a repetir hasta el cansancio. El presidente de la República Mexicana es un represor, es un violador de derechos humanos. Desde allí las instituciones están mal. Si la cabeza del Estado, reconocida a nivel nacional e internacional como tal, es un represor de derechos humanos, pues ¿qué nos espera como sociedad? Por allí no va la cosa. Las manifestaciones que hemos visto en los últimos días ni siquiera apuntan hacia allá. La exigencia y la demanda es: vamos a organizarnos para construir algo distinto. Se llevaron a los muchachos vivos, los queremos vivos, no queremos muerte. Pues sí, y con todo esto que nos, toda esta situación que ha ido pasando en estos meses, creo que hemos tenido muchos puntos de encuentro, muchos puntos de análisis, muchos sentimientos encontrados, mucho encuentro y mucho avance en el conocernos, en el empezar a conocernos y reencontrarnos, porque creo que estos puntos han sido de reencuentros para muchas personas también. Entonces, desde ahí también pues empezamos a organizar también esto que es el festival, y también en medio de todo esto también se han llevado a cabo acciones para empezar a organizar este festival. Sí, decías hace rato, Ale, que no nos van a borrar la sonrisa, y tienes toda la razón, no tienen por qué. quitarnos la alegría. Eso no lo van a lograr, yo también de eso estoy completamente segura. A pesar de este dolor que estamos viviendo y de esta angustia, que debe ser muchísimo mayor, inconmensurable en el caso de los familiares, a pesar de todo eso vamos a seguir sonriendo. Y yo lo que he visto en todas las movilizaciones que ha habido últimamente es esta creatividad alegre que ha surgido a pesar del dolor, en los lemas, en las expresiones de pintas que realizan los jóvenes en las ciudades, y son realmente creativos y realmente geniales. Por eso estoy segura de que no nos van a detener. Veía yo hace poco una imagen genial de una reunión, una asamblea pública que hubo de estudiantes afuera de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, y habían hecho un montaje genial los muchachos porque ponían las letras del PRI ensangrentadas, montadas sobre una imagen de miles de estudiantes y ponían el lema, bueno, una frase abajo que decía, se metieron con la generación equivocada. Yo estoy totalmente de acuerdo. No sé qué pensaron estos asesinos al meterse con esta generación tan combativa, tan organizada y que tiene además ahora tantos recursos para comunicarse y articular sus luchas. Se metieron con la generación equivocada. Eso que les quede bien claro. He visto también pues estos lemas que han circulado de pienso, luego me desaparecen. ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Decían el otro día unas muchachas, unas jóvenes estudiantes de la UNACH. Todos estos lemas lo que están expresando, creo yo, es no solamente la decisión de detener ya este ambiente de muerte que estamos viviendo, sino la decisión absoluta de proponer algo distinto desde la propia inteligencia de las juventudes rebeldes. No estar esperando a que alguien les diga por dónde deben ir. Nada, te decía yo lo que ocurrió anoche en el Distrito Federal, que me decía mi hijo. Es que era una indignación tan grande que no nos íbamos a quedar en el grito, sino en el, a ver, vamos a organizarnos y vamos a seguir trabajando. Esto se acabó. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. En el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Y él sabe ser terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso anteayer. Paso anteayer. Clara Quiñones. Se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben de quién se la llevó. El cuartel. ¿Quién se la llevó? explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh, estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! Nuestras presos de Oaxaca. Alejandro Regalado Jiménez, Vinizá de Juchitán de Zaragoza, preso el 3 de abril del 2013 y sentenciado a 10 años en el reclusorio de Tehuantepec, detenido por ser indígena zapoteco y vivir en la séptima sección del pueblo donde la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco defendía la tierra, el territorio y el aire contra la invasión del parque eólico Biyosh de la empresa española Gas Natural Fenosa. Álvaro Sebastián Ramírez, Justino Hernández José, Eleuterio Hernández García, Abraham García Ramírez, Zacarías Pascual García López, Agustín Luna Valencia y Fortino Enríquez Hernández, indígenas Vinizá de San Agustín Los Hicha, maestros y campesinos guardianes de sus pueblos, detenidos desde hace 18 años, sentenciados entre 20 y 30 años de prisión. Pablo López Álvarez, indígena Vinizá de San Isidro Aloapan, preso en el penal de Villa Etla, secuestrado en 2010 por supuestos muebleros y aparecido en dicho penal, defensor de los bosques, territorio y recursos naturales de su comunidad. Dionisio Tapia Isidro, Sixto José Miramar, Filomeno Ortiz Antonio, indígenas mijes de San Lucas Camotlán, Oaxaca, quienes fueron apresados solamente por preguntar al ejército mexicano la razón por la cual ingresaba a su comunidad el 17 de diciembre del 2012. Dentro de las actividades que se plantearon para el 22 de octubre, una luz por Ayotzinapa, cabe recordar que los compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena nos llamaron no solamente a seguir buscando a nuestros compañeros desaparecidos, nuestros 43 normalistas, sino también a recordar a nuestros presos yaquis, los presos de la tribu yaqui, que son Mario Luna y Fernando Jiménez. Tenemos que seguir trabajando por su liberación, tenemos que seguir luchando por su liberación. La lucha que está dando el pueblo yaqui es una lucha directa, una lucha frontal, una lucha brutal, tremenda contra el capitalismo. Ellos están enfrentando no solamente al gobernador Padres del estado de Sonora, que finalmente viene siendo un títere del sistema, ellos están confrontando sobre todo al Grupo México, encabezado por Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México, 65 en la lista de personas más ricas del mundo, un verdadero capitalista, una verdadera fiera del capitalismo. Es a él a quien están enfrentando en realidad nuestros compañeros de la tribu yaqui. Es por eso que también es muy importante recordarlos, como hacen los compañeros y compañeras del EZLN y del CNI. No los vamos a dejar tras las rejas. La lucha digna que está dando la tribu yaqui es una lucha por la vida, es una lucha de resistencia por el respeto a la tierra, por el respeto al agua, por el respeto a todos los elementos naturales que conllevan vida, pero sobre todo es una lucha contra los proyectos de muerte del capitalismo, que en el caso de Sonora se manifiestan de una manera brutal. Entonces, toda nuestra solidaridad también para los compañeros Mario Luna y Fernando Jiménez. Como adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona, tenemos mucho trabajo, muchísimo trabajo. Precisamente en la sede que va a ser la inauguración de este gran Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo, San Francisco Xochicuautla, donde se tiene planteada la inauguración del evento el 21 de diciembre y el inicio de los trabajos el 22 de diciembre de este año 2014, acaba de ser reprimida. La Policía Estatal del Estado de México entró hace unos 3 o 4 días, a principios de noviembre, con granaderos, bueno, con el cuerpo policíaco estatal, con escudos y con un bulldozer, a destruir el cerco humano que habían formado compañeras y compañeros de San Francisco Xochicuautla, de donde, por cierto, era originario nuestro compañero David Ruiz García, quien falleció tras el evento en memoria del compañero Galeano. Fueron reprimidos, fueron llevados incluso a prisión, sabemos que ya fueron liberados, pero se llevaron a 6 compañeras y compañeros, casi todos ellos mayores de edad, personas ancianas y ancianos, gente mayor, a la cárcel por estar defendiendo la tierra. Metieron su bulldozer, atravesaron el terreno donde ellos habían formado un escudo humano y no les importó que fueran personas mayores, y tenemos que denunciar esta represión. No solamente porque ellos van a ser sede del inicio del encuentro de este gran festival mundial por las resistencias y las rebeldías, sino por esta gran lucha digna que ellos están dando y lo simbólico que es el hecho de que estén defendiendo la tierra hasta con sus propios cuerpos y que aún así sean llevados, cargados, sean arrastrados a la cárcel por el sistema capitalista que nos oprime. Entonces también invitamos a las compañeras y compañeros adherentes de la Sexta a solidarizarse con San Francisco Xochicuautla en el Estado de México. ¿Qué nos enseñaron las compañeras y los compañeros del Ejército Zapatista en mayo de este año, en 2014, en la realidad? Nos enseñaron a sembrar a nuestros muertos. Estuvimos allí como adherentes de la Sexta y nos invitaron, por un lado, en un proceso muy extraño, muy complejo, por un lado, a enterrar y desenterrar al compañero Galeano, al mismo tiempo, colocando una piedra sobre su tumba. Nos enseñaron a verlo como una semilla. En el momento en que el subcomandante insurgente Marcos deja atrás su vida y entrega su vida para transformarse en el subcomandante Galeano, entonces Galeano adquiere nueva vida a partir de el subcomandante insurgente Galeano. Es decir, nos enseñaron a sembrar y a transformar la muerte en vida, pero de una manera totalmente física y totalmente material, no simbólica, de una forma verdadera. Fue impresionante, creo yo, lo que vimos en la realidad el 24 de mayo de 2014. No eran palabras, no eran propuestas, no eran planes, no, era una realidad. ¿Murió el compañero Galeano? No, no murió el compañero Galeano, es una semilla y lo vamos a sembrar. Y esa es otra frase que se ha repetido en las movilizaciones por los jóvenes de Ayotzinapa a lo largo de estas semanas. Yo lo he visto en muchas fotografías, he visto esta frase que dice: no sabían que eran semillas. Entonces, si no sabían, si el sistema ni siquiera se imaginó que eran semillas, porque para ellos no somos más que, muerte, dinero, ganancias económicas, si no lo habían visto, pues lo tendrían que empezar a ver ya. No se imaginaron nunca que estos muchachos normalistas eran semillas. Nosotros lo estamos viendo, los vamos a sembrar y vamos a cosechar vida. La guerra contra nuestros pueblos indígenas dura ya más de 520 años. El capitalismo se nació de la sangre de nuestros pueblos y a los millones de nuestros hermanos y hermanas que murieron durante la invasión europea. Hay que sumar los que murieron en las guerras de independencia y de reforma, con la imposición de las leyes liberales, durante el porfiriato y en la revolución. Estos son nuestros presos y nuestras presas. Chiapas. Nuestros compañeros presos políticos Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, que fueron torturados por el mal gobierno y están privados de su libertad injustamente desde el 16 de septiembre de 2014 por luchar por la justicia y la defensa de su territorio, fueron trasladados el 2 de octubre a la cárcel número 12 de Yajalón, Chiapas, donde permanecen injustamente presos por delitos que no cometieron y que los policías municipales de Chilón están fabricando por venganza del encarcelamiento que nuestra comunidad Virgen de Dolores realizó de su compañero Sebastián Méndez Hernández, que está preso en el Amate por el asesinato del compañero ex coordinador Juan Carlos Gómez Silvano. El pasado 24 de octubre se admitió el amparo contra el auto de formal prisión del juez mixto de Ocosingo, licenciado Omar Elería Reyes, de fecha 24 de septiembre de 2014, por los delitos de homicidio en tentativa. Exigimos su libertad inmediata, porque los delitos son fabricados y las pruebas son ilegales. Exigimos también la liberación de nuestro compañero Santiago Moreno Pérez, quien está preso desde 2009 en Playas de Catasajá, por la acusación de priistas de la comunidad La Pimienta, porque en la época en que lo detuvieron tenía el cargo de Consejo de Vigilancia Autónomo de la otra campaña y lo culparon de un delito que no cometió para quitarlo de su cargo. Nuestro compañero Emilio Jiménez Gómez, preso desde julio de 2014 en Playas de Catasajá, fue señalado por priistas de la comunidad de Xanil por un asalto a un extranjero, pero el mismo extranjero dijo que el compañero no era la persona que lo asaltó, pero los priistas se lo llevaron a Playas de Catasajá, preso con la complicidad de la Policía Estatal Preventiva. Nuestro compañero Esteban Gómez Jiménez, preso desde 2013 en Playas de Catasajá y luego trasladado a El Amate, fue acusado por el priista verde ecologista Manuel Jiménez Moreno, de la comunidad de Pamaljá, de un asalto que no cometió, y por eso fue detenido primero y ya luego detenido le empezaron a meter otros delitos. Alejandro Díaz Santís, Xochitl de Mitontic, sentenciado a 30 años de prisión sin haber cometido ningún delito, se encuentra recluido en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Bueno, Ale, pues vamos cerrando ya este programa especial de cara al Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías, que repetimos se va a llevar a cabo del 22 de diciembre de 2014 al 3 de enero de 2015. Nos han convocado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, nos han convocado como adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y por eso, porque nos convocaron ellos y ellas, y además porque el festival va a terminar el 3 de enero, que es una fecha muy cercana al 6 de enero de 2015, yo quisiera traer solamente a la memoria en este momento a la comandante Ramona. La comandante Ramona el próximo 6 de enero va a cumplir 8 años de habernos dejado. Y cuando estaba a punto de arrancar la otra campaña, en enero de 2006, poquito antes de que arrancara la otra campaña, la comandante Ramona tejió un bordado. Ella presentó un... La comandante Ramona se presentó en la comunidad de La Garrucha y llevaba en sus manos un bordado de muchísimos colores que ella había hecho. Este bordado le fue entregado al entonces subcomandante insurgente Marcos, al difunto sub. Y lo que nos dijeron en aquella ocasión, Ramona con su trabajo y el sub con sus palabras, fue que ese bordado de muchísimos colores, trabajado con maestría y con muchísima elegancia, ese bordado alegre, ese bordado lleno de color, es lo que la comandante Ramona esperaba de la otra campaña y del trabajo articulado, bordado y lleno de colores de los adherentes y las adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Entonces es una invitación, porque está muy cerca el aniversario de la muerte de Ramona, a que recordemos a la comandanta, a que no olvidemos sus palabras, a que pensemos en ese trabajo que ella hizo cuando ya estaba muy enferma, a punto de morir, ese esfuerzo que ella hizo por bordar, por entreverar una serie de colores y formas para que nosotras y nosotros en la sexta permaneciéramos siempre unidas y unidos. Un llamado a recordar a Ramona, a tener en cuenta sus palabras y a vivir nuestra adherencia a la sexta declaración de la Selva Lacandona así, con color, con alegría, con vida, a pesar de todo este dolor que tenemos atravesado por los muchachos de Ayotzinapa, quienes todavía, 40 días después de su desaparición, estamos esperando. Pues sí, y otra cosa que nos enseñaron es, pues, a caminar paso a pasito, como que cada acción que hagamos, pues, que sea con muchísimo amor y con toda la esperanza del mundo de verdad sembrar algo, y que esa cosita que hagamos, por más mínima, pues deje huella, así como decía el cuento de la comandante Ramona, ¿no? De dejar huella, y eso pues es como un acto de amor bien bonito, ¿no? De esperanza, de tejernos, de empezar a tejernos y así reencontrarnos siempre. Pues sí, Ale, aquí estamos, aquí seguimos, aquí seguiremos, y pues nos veremos en el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Recuerden, donde los de arriba destruyen, nosotros reconstruimos. Está el planteamiento, está la invitación, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. Vamos a seguir a los pueblos indígenas, vamos a construir con ellas, con ellos, vamos a tener un México mejor. No nos vamos a quedar en la muerte, no nos vamos a quedar en el dolor, eso quisieran los asesinos, eso quisieran los políticos, valga la redundancia. No nos vamos a quedar allí, vamos a construir, vamos a crear. Les invitamos, pues, ya saben, a que lean, a que consulten la página de enlacezapatista.org en la red. Hay también una página que está poniendo mucha información sobre el festival, que se puede buscar como Espejo 30, con número, Espejo 30. En internet lo pueden buscar, y allí hay una serie de carteles que la gente está enviando para festejar nuestra resistencia, nuestra rebeldía. Está ahí la invitación que hicieron el EZLN y el CNI, pueden consultarla, se les invita a que lo hagan. Vamos a mantenernos articuladas, articulados, y vamos a seguir luchando. Así es, también pues les mandamos un abrazote a nuestros compañeros del Chantilín, que precisamente están como poniendo en toda la Ciudad de México, en varias partes, estos murales con tintes naturales, con carbón, con cal, porque pues ellos dicen que no vamos a necesitarlos ni para las pinturas. Entonces hay que hacer estos murales con los que tenemos. Les mandamos un abrazote. Pues aquí cerramos ya este programa. Si lo están escuchando en Medio Libre, Alternativo, Autónomo, como se llame, pueden descargarlo por medio de la página del colectivo cero.blogspot.com, siempre con K, siempre con Z. Y bueno, pues les mandamos un abrazote y pues la invitación a seguirnos sembrando en este proceso de todos. Claro, Ale, y toda nuestra solidaridad con las familias de los 43 normalistas desaparecidos. Estamos con las familias y estamos esperando a los muchachos. Estas son nuestras presas, nuestros presos, Puebla. Enedina Rosas Vélez, comisaría de Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, indígena nahua integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, detenida el pasado 6 de abril presa en el Cerezo Regional de Atlixco, por defender y respetar la decisión de su pueblo contra el despojo de tierras por el proyecto integral Morelos y denunciada por la empresa italiana Bonatti. Debido a sus condiciones de salud, se encuentra en arresto domiciliario. Juan Carlos Flores Solís, de San Andrés Cholula, región Agua del Valle de Puebla. Integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Detenido el pasado 7 de abril. Preso en el Cerezo Regional de San Pedro Cholula por defender el derecho de los pueblos ante el despojo provocado por el PIN, denunciado por el mal gobierno de Rafael Moreno Valle, se le dictaron dos órdenes de aprehensión más, una por la empresa italiana Bonatti y la otra por la Comisión Federal de Electricidad. Patria grita y necesita que todo el esfuerzo de los zapatistas.